¿Ese lugar cómo se llama? Está en la calle Plaza Rey Cádiz. Y esto, y dentro ahí, ¿qué tiene? Pues hay chichería, hay pan, hay torta, bebida. ¿Y bebida qué es? Para beber, ¿no? Pues claro, pues claro. Ay, qué tonta. Y las pipas de granadina. La pipa de granadina, claro. Las pipas G. Oye, esa de taquí, de picante, está muy bueno. Los pelotazos, qué bueno. Los helados, para los veranos. ¿Y qué es lo que más se vende? ¿Qué? ¿Qué es lo que más se vende? Por las chuches. Las chuches, por ejemplo. Los helados. Se vende todo. Pues muchas cosas, y caramelos, tupachú. Aquí conocerá a todos. Estaban dando los pisos cuando nosotros nos vinimos. Vamos, que yo éramos chica, pero... O sea que me he hecho vieja aquí. Qué guay. ¿Y cuándo empezó eso, el kiosco? Hace por lo menos 38 años. El kiosco de Elena es un activo de salud para mí, porque... Cuando te sale a la calle, pues compras chuches, pipas, yo qué sé, ya está.